Con motivo del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, el jefe de la Sociedad de Estudio de la Idea Literaria Autóctona de Guinea y el presidente de la Organización de Estudio de la Idea Chuche de Tailandia dieron declaraciones a la prensa en fechas recientes y criticaron lo que los gringos provocaron la guerra coreana y causaron inenarrables desgracias y dolores a la nación coreana.